Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Nuestro buen Dios, te agradecemos porque estamos con vida. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y gracias, Señor, porque tú has impresionado cada uno de nosotros para que estemos aquí conectados con el propósito de abrir tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos hables, que nos des sabiduría, Señor, de lo alto, y que tu Espíritu Santo unja a nuestro hermano Donald, Señor, y que todo lo que sea de hablar sea de bendición, de crecimiento espiritual. Gracias por este privilegio, Señor, de recibir tu palabra, de recibir este pan de vida. Señor, queremos servirte. Estamos en este tiempo, Señor, que por todo lo que vemos, nos damos cuenta que ya poco queda en esta tierra y tú estás preparando un ejército, Señor, para que termine la obra. Te pedimos, Señor, deseamos ser parte, Señor, del fuerte pregón del último llamado. Capacítanos, Señor. Danos, Señor, sabiduría de lo alto para comprender el momento que estamos viviendo, la obra que se está realizando en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Es algo tan solemne y te pedimos, Señor, que nos purifiques de pecado, que nos limpies, Señor, de toda maldad. Haz tu obra perfecta en nuestras vidas, querido Dios. Queremos, Señor, ser como luz en medio de la oscuridad de este mundo. Querido Dios, tú conoces las peticiones de cada uno de mis hermanos. Las ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, hay enfermedades, hay dolor. Y te pedimos que seas tú quien suplas esas necesidades. Gracias, Señor, por escuchar, por responder, por manifestarte en mi vida. Te agradezco por escuchar las oraciones y el apoyo de este grupo como una familia espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo. Únenos cada día más en ti, Señor, con el mismo propósito de vivir una vida para honra y gloria de tu nombre. Okay. Quédate, Señor, con nosotros en este momento y háblanos, Señor. Abre nuestro oído. Te lo suplicamos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esdras 5:1 dice: profetizaron, desarrollaron su ministerio Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Note qué es lo que dice el verso 1. Ageo y Zacarías profetizaron. Profetizar es declarar la voluntad de Dios a su pueblo. No necesariamente declarar eventos futuros. Y profecía no es en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No es adelantar un suceso. Cuando encontramos referencias en la Biblia, en este caso, profetizaron es manifestar la voluntad de Dios a su pueblo. Les predicaron, les amonestaron, les reprendieron. Todo eso encierra el término profetizar aquí. Profetizaron a Ageo y Zacarías a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dios estaba sobre ellos. Puede entenderse que estaba sobre estos dos profetas mencionados o estaba sobre todo el pueblo. Dios estaba teniendo participación. Dios estaba al mando. Dios estaba en control. Dios estaba sobre ellos. Después de presentar la Biblia en el versículo 1, el ministerio profetizaron estos dos personajes, Ageo y Zacarías. Mire el versículo 2. Solo hasta después de ellos haber profetizado, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, o Josué, como aparece en algunas Biblias, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ok, entendamos estos dos versículos que acabamos de leer. Solo comenzó la reconstrucción, solo le metieron manos a la obra después que profetizaron a Ageo y Zacarías. Si Dios no manda a estos profetas, no hay reconstrucción. La obra está parada, está paralizada. ¿No se supone que con esa intención habían regresado a Jerusalén? ¿No se supone que esa es la razón por la cual dejaron Babilonia? Miren qué fácil es el ser humano perder el rumbo. Habían salido de Babilonia con ese objetivo, con esa mentalidad, con ese llamado. ¿No fue eso el decreto, el edicto de Ciro? ¿No era bien clara el propósito de ellos salir a la tierra prometida, a la tierra, al llamado de Dios? Pero hasta que profetizaron a Ageo y Zacarías, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, hijo de Josué. Hasta que oyeron la amonestación, la palabra de Dios, el llamado, la reprensión. Hasta que oyeron eso, entonces es que se levantaron. Hay otro dato, antes de marcharnos de acá de Esdras, quiero compartirles el capítulo 3, si ustedes regresan, una hoja en la Biblia. Dice al versículo 3, verso 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos, mire el énfasis que la Biblia hace. Cuando llegó el mes séptimo, ellos ya estaban establecidos. Ellos. ¿Qué tanto podrá encerrar la declaración? Los hijos de Israel ya estaban establecidos. ¿Estaban cómodos? ¿Tenían ya algo propio? ¿Estaban contentos con lo que tenían? Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades que habían quedado abandonadas, desiertas, ellos fueron y se establecieron allá, y ya estando establecidos, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Siempre donde se menciona a Zorobabel, se menciona a Josué. Esos dos van de la mano. Zorobabel era el gobernador, dominaba el área política, y Josué era el sacerdote, el que se encargaba del asunto espiritual. Por eso es que van de la mano. Como Nehemías y Esdras, allá 70 años después, casi 70 años después, la misma pareja. Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué. Para que vayamos entendiendo y armando ese cuadro en nuestra percepción. Se levantó Jesúa, Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. Y ahora viene una descripción de cómo estaban, porque tenían miedo. Acuérdese de esta declaración, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y holocaustos por la mañana y por la tarde. Los líderes tenían miedo, el pueblo tenía miedo. Y ese miedo los lleva a una demora. Ese miedo los paraliza. Hermanos, saben que el miedo es opuesto a la fe. Los que son de fe acaban con el miedo. Fe y miedo no van de la mano. Es como lo que vimos las comparaciones hace poco de unir luz y tiniebla. No van. Adán no tuvo miedo hasta que cayó en pecado. Y cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por los árboles del huerto, en la frescura del día, él corrió y se escondió. Y cuando Dios, ¿dónde estás? Es que tuve miedo. El miedo te paraliza. El miedo, si no has comenzado a hacer algo que tú sabes que debes hacerlo, es porque tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? No sé. Pero cuando rompas con ese miedo y des el primer paso de fe, por fe y para fe, el Dios de Israel te acompañará. Tenían miedo. Versos 5. Además, el verso 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne. Todo esto ya lo meditamos. Solo quiero resaltar algo para partir de acá de Esdras. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Escucha. ¿Cómo que ya están celebrando todas las fiestas solemnes de Jehová? Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Espérate. Hay algo aquí que no está encajando. Número uno, es gente medrosa. Y el miedo los está paralizando. Número dos, se están demorando. Los cimientos de la casa de Jehová no se han echado todavía. Y no para eso llevaban oro, plata y todo lo que, toda la riqueza con que Ciro los despachó. En el verso 8 aparece otro detalle. Dice, en el año segundo de su venida, oye, ya había pasado un año. Ya entró el segundo año. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, En el mes segundo, y ya se han pasado 2 meses más, en el año segundo, han pasado, ¿qué? 14 meses. Solo hasta después de 14 meses comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes, los levitas, habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios junto con los hijos de Hanadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Muy bien, aquí tenemos el cuadro ya. Estaban paralizados, no habían echado el cimiento de la casa, pero ya en el versículo 8 dice, nos da la fecha o el tiempo, cuánto tiempo pasó, y ahora dice, los vemos obrando. Vamos para adelante, ya están trabajando. Por lo tanto, cuando leemos el capítulo 5, versículo 1 y 2, que fue lo primero que hicimos, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. Y hasta después que ellos amonestaron, reprendieron, hablaron, predicaron, entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí existe la misma dinámica que vimos en el libro de Daniel. Los capítulos no están en orden. Porque si en el capítulo 3, versículo 8, nos dice cuánto tiempo pasó, pero que después se activaron a la obra de la casa de Dios, y en el capítulo 4, versículo 1, dice, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Entonces, los primeros versículos del capítulo 5 los tendríamos que ubicar en algún momento, en algún espacio, antes del versículo 8 del capítulo 3. Cosas hermosas que están colocadas así para que el lector apasionado, hambriento, comience a colocarlo y ponerlo allí, para que tenga una mejor imagen de todo, poner eso en orden en su cabeza. Las cosas están ocultas de esta manera, como es el principio, Isaías 29, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando uno se compenetra, uno comienza a ver estas cosas. Y entonces cuando uno arma eso, entonces el cuadro está perfecto. Entonces uno puede deleitarse y uno alaba a Dios. Qué bonito que lo dejaste así. Porque es solamente para el que busca, para el que quiere, para el que tiene hambre. Comienzan a aparecer. Muy bien. Estamos viendo eso. Ahora, para decirle adiós a Esdras, un texto más. Y a donde nos vamos, allá voy a pedir que Diógenes me ayude con la lectura. Capítulo 6. Capítulo 6 de Esdras. Verso 14. Dice la palabra de Dios. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. ¿Se dan cuenta? Vuelve a repetir. Fue después de que ellos hablaron, amonestaron, reprendieron, comunicaron la voluntad de Dios, le echaron mano y prosperaban. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En el verso 14, los que me están acompañando en la lectura de la Biblia, en el verso 14 que acabamos de leer, ¿Cuántos reyes se mencionan allí? En el versículo 14. A ver, ¿quién dice yo? Esto es para todos los conectados. Tres reyes. Sí, ¿quién habló? Darío, Marlene. Ah, Marlene. Yo, Darío y Artajerjes. Muy bien, muy bien. Tres reyes, dona. Tres reyes, dice Sarita. Yo, Darío y Artajerjes. Muy bien. Auri, ¿tienes tu Biblia contigo? Solo estás escuchando. Buenos días. Saludos a Eliseo. A ver. Muy bien. Hermano Donald, mi hija Lindsay me dice, bueno, mami, como dice, por orden del Dios de Israel, ella reconoce que Dios es rey, dice. Gracias, Lindsay. Gracias, Lindsay. Por mandato de Ciro, entonces serían cuatro. Esa fue su visión. Amén. ¿Es Dios rey o no es rey? Amén. Yo aquí en Guatemala todavía está oscuro, creo que esté durmiendo, pero ustedes allá ya les amaneció. ¿Cuántos decretos hay? Aquí se están viendo cuatro decretos. Correcto, mi hermano. Porque dice, por orden del Dios de Israel. Primer decreto. ¿Quién se menciona primero? Dios. Miren, hermanos. Hermanos lindos y bellos. Cuatro. Y si Dios ha mandado, y si Dios ha ordenado, ¿le obedece Donald Trump o no le obedece? ¿Le obedece Putin o no le obedece? El Xi Jinping, aquel otro de allá, que de esas tres potencias que se llama. Xi Jinping. Hermanos, ¿y nosotros al servicio de quién, de estos cuatro, de quién estamos? ¿A quién debemos obedecer? El que está al servicio de Ciro, tenga miedo. El que está al servicio de Darío, tenga miedo. El que está al servicio de Artajerjes, tenga miedo, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el que está al servicio del Dios de Israel, cumpliendo su mandato, marche, emprenda, avance, muévase. Yo sabía, y me perdona Marlene y Sarita, yo sabía que iban a decir tres, porque no, pero hay cuatro reyes, hay cuatro decretos, hay cuatro órdenes, y Dios lo había dicho, y si Dios lo ha dicho, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Con esto en mente, vamos a escuchar qué tuvieron que decirles estos profetas. Hoy vamos a estudiar y a terminar con el profeta Ageo. Recuerden, es Ageo y Zacarías. Y el mensaje que están en esos libros es cosa maravillosa. Vamos al libro de Ageo. Se quedó Esdras. Si algún día lo necesitamos como punto de referencia, pero ya lo estudiamos. Ya vimos allí y se quedó mucho, mucho allí enterrado. Sin embargo, tenemos que avanzar. Estamos estudiando el libro de Daniel, solamente estamos apoyándonos un poco en estos libros, porque han estado abandonados hasta cierto punto y están conectados directamente. En el libro de Ageo, recuerden, Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas post exilio. Allá Jeremías, Isaías, Habacuc, como lo vimos, fueron profetas pre-exilio, antes de Ezequiel, Daniel, profetas durante

meditad. Pues en vuestro corazón, desde el día en adelante, desde este día, perdón, en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Basta con una lectura como la que la hemos tenido, entendiendo qué es lo que está pasando allá con el pueblo. Ahora encaja el mensaje de Ageo. Ahora comienza a haber una respuesta en nuestro corazón de ¿a qué pueblo? Bien se lo merece. Y nos muestra cómo estaba realmente delante de Dios la experiencia del pueblo. Recordemos, ¿por qué o para qué habían salido de Babilonia? ¿Para qué Dios los había llamado? Es hora, vuelvan, cumpliéndose los 70 años. Dios obrando, Dios tocando corazones, Dios impresionando a monarcas para que inclinaran el favor sobre su pueblo. Dios sacándolos de tierra de esclavitud, de tierra desconocida, de tierra extraña, con un objetivo especial, con un propósito. Sin embargo, qué rápido se desviaron. Y recuerden lo que Esdras dijo, que ellos, después de celebrar la fiesta de los tabernáculos, a partir de allí siguió el tiempo, celebraron todas las demás fiestas, cada una en su día. Y la casa de Dios, el propósito de su llegada, seguía abandonada. Si nosotros dejamos de cumplir el propósito por la cual Dios nos ha llamado y queremos remendar haciendo otras cosas, lo mismo que Dios le dijo al pueblo, nos dice a nosotros: todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque no, esto está en el versículo, capítulo 2, versículo 14 al final. Porque no nos ha llamado a Dios para que improvisemos, para que inventemos la rueda de su reino. No te des palmaditas al corazón pensando que estás haciendo algo. Si no estás haciendo lo que Dios espera de ti, tu mejor esfuerzo, tu sinceridad, tu sacrificio es inmundo para Dios. Dios no espera de nosotros que hagamos las cosas como mejor nos parece, como mejor nos conviene. Recuerden a Caín. Dios había hablado, Dios había dicho, cordero para el sacrificio. Y Caín se esforzó por llevar lo mejor. Un hombre religioso que quería dar lo mejor de sí. Dios no te está pidiendo que des lo que tú creas que es lo mejor de ti. Dios te está pidiendo que cumpla su voluntad. No le agregues, no le quites. Y apresúrate, porque de lo contrario, Dios mira eso y dice, es que todas nuestras mejores obras que no vayan de la mano es desagradable delante de Dios, porque está mezclado con pecado, con orgullo, con prepotencia, con rebeldía, con algo va a estar mezclado. El pueblo estaba llamado para edificar la casa de Jehová. La riqueza que se habían llevado era para la casa de Jehová. Pero argumentaban diciendo, este pueblo, dice el versículo 2, dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Y ahora Dios los confronta. No es tiempo para que mi casa sea reedificada. ¿Recuerdan que en Esdras dijo, y ya estando establecido el pueblo en las ciudades? Pues ese establecido, esa comodidad en la que se encontraba, lo desmantela, lo explica, lo expone el versículo 4. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas, casas artesonadas, y esta casa está desierta. Oh my. Es que cuando se trata de lo nuestro, tenemos que asegurar un futuro. Tenemos que buscar una... estar seguro. Recuerdo a alguien que una vez me dijo, él no debe de moverse de ese cargo hasta que tenga segura su jubilación. O sea, ya no importa que no esté dando lo que debe de dar, pero la jubilación. Nosotros los seres humanos siempre tenemos, queremos tener algo seguro en la mano. Si Dios te dice, mira al cielo y te apunta, Señor, hijo, mira, todas esas aves que están allí son tuyas, sí, pero van volando. Y somos del criterio, entonces prefiero una en la mano. No le creemos a Dios. Y esa, no sé si exista la palabra, pero esa pragmaticidad, o me las invento, ¿verdad? Esa carnalidad que solo creo en lo que toco, en lo que veo, en lo que siento, no va con Dios. El pueblo debía de avanzar y cada vez que te detienes, un miedo se va agrandando más en ti. En Ageo se les dijo, no temáis, no tengan miedo, yo estoy con vosotros. El miedo, ¿miedo a qué? Miedo al futuro. El amigo aquel necesitaba tener segura su jubilación porque ¿cómo enfrentar esta vida sin tener ese? Eso ya no es fe. ¿Vives por lo que tienes o vives porque Dios te ha prometido que Él cuidará de ti? Y tú lo sabes. Esto es un asunto entre tú y Dios. Pero Dios nos está invitando a que aprendamos del error de los, no deportados, ¿no? Después del exilio, exiliados tampoco, ¿cómo es? ¿Cómo le llamo la Biblia? de la gente que salió de Babilonia. Y le dice de los del cautiverio, de los que regresaron del cautiverio. Exacto. A los del cautiverio, eso da, y ya salieron, ya regresaron. Dios nos invita a que aprendamos de los del cautiverio, de los que salieron de Babilonia. Porque nosotros también ya salimos del cautiverio donde estábamos. No podemos seguir viviendo como vivíamos antiguamente en el cautiverio de Satanás. Ya Dios nos libertó. Dios nos liberó. Es hora de avanzar. Obviamente que para muchos serás loco. Esas palabras vinieron a mi oído. No hay que tomarlo de esa manera. No hay que ser extremista. Oh, querido, en cumplimiento de la palabra de Dios, es mejor ser extremista a los ojos de los hombres. Pero aquellos que se dedican a artesonar sus casas primero, asegurarse el futuro primero, y después Dios te dice: abominación es lo que me ofreces. Si no vives por fe y para fe, todo lo que hagas, las fiestas solemnes, todo lo que emprendas, para mí, dice Dios. Al mundo los puedes impactar, puedes impresionar. Para mí es abominación. Todo lo que no es de fe, para Dios es abominación. Porque si ya sabes lo que Dios te está pidiendo, avanza, no tengas miedo, muévete. Dios quiere manifestarse sobre ti, Dios quiere que su gloria refleje sobre ti. Avanza. ¿Tienes miedo? Díselo. Señor, yo tengo miedo. Señor, siento ir contra la corriente. Amén, gloria a Dios. Ese es el objetivo. El mundo, como una fuerte corriente, va tras el espíritu el príncipe del aire. Es ir contracorriente. El pueblo tenía que entender esto. A ver, les hago una pregunta. Si tuvieran que ubicar el libro de Ageo en Esdras, ¿en dónde lo ubicarían? O sea, imagínate que no estás leyendo, sino estás escuchando a Ageo hablar audiblemente. ¿Recuerdas más o menos dónde habló Esdras? El capítulo 5. ¿Y dónde dijimos que el capítulo 5 debería estar ubicado? Entre el versículo 7 y 8, más o menos, del capítulo 3. Allí, justo allí. Entre el 7 y el 8, mira a Ageo puesto en pie, llamando al pecado por su nombre, sin titubear, hablándole, ¿y a quién? A Zorobabel, el gobernador, el que estaba conectado con el imperio medopersa, con el rey del... ¿Cómo le llamaron a Ciro? Rey de Reyes, creo que recuerdo que mencionamos a Ciro. Ciro el Grande. Ciro el Grande. A él, directamente, Zorobabel, es abominable todo lo que está haciendo, es asqueroso delante de Dios. ¿Cómo es posible que hayan viajado de Babilonia para trabajar en la casa de Dios y se han dedicado a vuestras casas? Le está hablando a Josué, sumo sacerdote, aquel Josué que vamos a verlo en Zacarías, aquel Josué a quien Satanás acusaba, y razón tenía el diablo de acusarlo. Ahora vamos armando un cuadro maravilloso. El pueblo estaba ocupado en lo suyo y no en la causa de Dios. Hermanos, nosotros, esta generación, debería de estar volcada a haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la misión de Dios. Ajá, hermano Donnelly, ¿de qué voy a vivir? Pues dale gracias a Dios a que te da la vida hoy, te la va a dar mañana, sin duda. No Dios alimenta a las aves, no Dios alimenta al león, aunque tenga que matar para comer. ¿Dónde está el pueblo remanente de los últimos días que avanza por fe? ¿Dónde estás tú? Y tu respuesta semejante a la de Adán: tengo miedo. No temas porque yo estoy contigo. Lo dije en el pasado, cuando existan hombres y mujeres como Esdras y Daniel, entonces se manifestará la gloria del Dios de Daniel y de Esdras. Dios está esperando por ti. Dios está esperando por su pueblo adventista. Pero díganme ustedes, ¿no estamos viviendo en los mismos días previos a poner el cimiento de la casa de Jehová? Y esa tardanza hizo que Dios diga en Ageo: yo retuve la lluvia. Mientras no nos volquemos a cumplir la voluntad explícita de Dios, no hay lluvia tardía. No habrá Pentecostés. Pero si avanzamos por fe, si Dios lo prometió, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 14, si mal recuerdo. Amén. Lo va a cumplir, lo va a cumplir. Hermanos, yo sé qué es estar en ese... Yo he tragado seco. El otro día alguien me dijo: Donald, tú te vas al campo, sales allí al monte a vivir. ¿Y de qué vas a vivir? La pregunta lógica, natural, humana, razonable, entendible, pues. Donald, ¿de qué vas a vivir? No sé. ¿De qué vas a trabajar? Yo no podría. Y se fue para Estados Unidos. Dios es Dios. No el Dios solamente en las historias bíblicas. Dios es el que te sostiene de la mano derecha. Dios es el que te trajo a la existencia. Dios hizo que te desarrollaras. Dios hizo que soñaras. Dios hizo que te casaras. Dios hizo que te multiplicaras. Dios hace que vivas hoy. ¿Por qué no darle una oportunidad para ver qué más puede hacer en nosotros, por nosotros y para nosotros y por medio de nosotros? Qué tristeza la pregunta de Dios. Es que todavía no es el tiempo. Pues cuando llegue el tiempo, a tu criterio será demasiado tarde para ti. Cuando tu criterio sea el tiempo de actuar, ya no será el tiempo que Dios te esté esperando. Casi este mismo espíritu es el que se respira dentro del adventismo. Es que no es tiempo. ¿A quién le toca decir los tiempos y las sazones? ¿A ti, humano? Y la obra se paralizó, se detuvo. Es más, ni se inició, mejor dicho. Porque ellos se dedicaron a lo suyo. Ellos se dedicaron a lo personal. Ahora, yo le pedí a Dios que me ayudara de que solo un día estuviera en Ageo. Pero hay tanto que martillar. Pero voy a las recomendaciones de Dios, a los consejos que Dios le dio al pueblo. Porque es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces encontraron ustedes la palabra meditar, el consejo de Dios al pueblo? 4 veces. Muy bien, Laurita. ¿Alguien encontró más? ¿Alguien encontró 5? Marlene, ¿verdad? Son 5. En el capítulo 1, verso 5, en el capítulo 1, verso 7, en el capítulo 2, verso 15. En el capítulo 2 aparecen 2 veces. El capítulo 2, versículo 18, aparecen 2 veces. Hermano Donald, en mi Biblia la palabra meditar dice considerar. Sí, precisamente, hermana, meditar es considerar. En inglés está consider. Es considerar, es meditar, es pensar. Considera. Piensa, medita, detente, frénate, alto. Vivimos en un medio ambiente, y Satanás lo ha organizado así. Vivimos en una sociedad donde no hay tiempo para pensar, para meditar. No hay tiempo. Y es estrategia del diablo. Que tú no te tomes el tiempo para meditar, para considerar, para pensar. ¿Y en qué tienes que pensar? Versículo 5 del capítulo 1 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, considerar, como dice en inglés o en algunas versiones en español. Piensa. Piensen bien sobre vuestros caminos. A ti y a mí esta mañana Dios nos dice, piensa bien en tu manera de vivir. Analízala. Considérala. ¿Estás viviendo conforme a la luz que has recibido? ¿Estás viviendo conforme al tiempo que se está viviendo? ¿Estás realmente haciendo mi voluntad? Piénsalo. Medítalo. Y si somos sumamente sinceros para con Dios, honestos, vamos a caer de rodillas y decirle: Señor, gracias por otra oportunidad. Ayúdame a mi falta de fe. Ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero, pero no puedo. Como aquel padre de aquel niño que era azotado por un demonio, cuando Jesús le dijo, para el que cree, todo le es posible. Y él se dio cuenta que el mayor obstáculo para que en la vida de su hijo no se llevara a cabo el milagro era él mismo. El mayor obstáculo que existe para que Dios no obre con poder en tu vida eres tú mismo. Detente, medita, piensa, considera. Hermana Donaldo, el mucho trabajo, muchas ocupaciones, de alguna manera es como obra de Satanás, porque no nos permite realmente considerar, dijo, nuestras vidas, lo que hacemos. Yo por 30 años estando en la iglesia, ocupada con las cosas de la iglesia y trabajo y todo. Yo pensé que estaba bien en mi vida, que todo lo que hacía era correcto, hasta que caí en una enfermedad que me tiró a la cama, literalmente. Yo no me paraba de la cama a las 24 horas del día. Ahí fue donde consideré mi vida realmente y Dios me mostró lo que estaba bien y mal en mi vida, hasta que caí en la cama. Bueno, no vuelvas a caer en ello. Mira lo que Dios dice. El versículo 6. sembráis mucho. Aquí quiere decir labor, trabajo. Y entonces, plan de quién es sobrecargar. Oiga, yo conocí en Estados Unidos gente que tenía 3 trabajos. ¡Qué miserable de vida! Uno de ellos, de los que conocí, venía a eso de las 2 de la mañana del trabajo, de uno de sus trabajos. El sueño le ganó y se fue a chocar con un poste y allí murió. Podríamos decir, ¡ah, qué bruto el ser humano! Hermanos, Dios quiere una vida diferente para sus hijos. Considera tu vida, medita en tu vida. Trabajáis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Claro, tienes el dinero, vas a buenos restaurantes y todo, y el ser humano se está dando la vida. Y Dios dice, no te estás alimentando. Eso que estás ingiriendo a gran precio no es comida. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Podés tener el closet lleno de ropa de marca. Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Gucci, etc. Pero hay un vacío en tu corazón, hay una frialdad en tu vida. Sales a la calle y sonríes. Pero por dentro hay un vacío. Y Dios quiere llenar ese vacío. Dios quiere entrar a tu vida. Que seas un hombre y una mujer de fe. Ya no correr la vida loca que la sociedad moderna corre. Dios no quiere ver a sus hijos metidos en el espíritu que opera en el mundo. Allí estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las tinieblas. En otro tiempo, allí estábamos. Allí estuvimos. Fuimos parte de ello. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. O sea, se espera que tengas una vida diferente, una práctica diferente. Debemos de trabajar naturalmente. Debemos, claro que sí, pero todo mi esfuerzo, mi vida, sea para expandir el reino de los cielos. Y aquí quiero darle las gracias profundas a un hermano querido que está aquí por su apoyo económicamente. Yo estoy bonito aquí hablando con ustedes, pero hay gente que con cariño apoya nuestro ministerio. Nunca por Facebook, por YouTube, hemos apelado, y un amigo mío con sabiduría y experiencia me dice, Donald, ustedes que están desarrollando un centro, no tengas pena de pedir. Yo le digo, es que me da cosa. Pero sin pedir, gente aparece en nuestras vidas. Y saben que estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Y saben que estamos en construcción de algo, no para nosotros. Que yo no quiero nada. Si yo pudiera vivir dentro del carro. Dentro del carro viviera y me movería para cualquier lado. Yo quiero que Cristo venga pronto. Yo quiero que el fuerte pregón sea en mis días. Yo quiero que la lluvia tardía venga y descienda. Yo quiero ver a Cristo Jesús vivo, no muerto. Porque los muertos van a resucitar, ¿verdad? Bueno, los muertos no van a ver nada, pero los va a resucitar el Señor y ya vivo lo van a ver. Pero yo no quiero pasar por la tumba. Y es nuestro privilegio meternos en el negocio de Dios. Pero para ello tenemos que dejar el afán del trabajo, artesonar nuestras casas. Cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, entonces Dios actuará y se ocupará de los tuyos. Cuando tú te ocupes de la casa de Dios, que esta casa representa su obra, Dios se va a ocupar de las obras tuyas. Y Dios sabe remunerar abundantemente. Jesús dijo, nadie que haya dejado casa, tierras, padre, madre, esposa, hijos por causa de mí, no recibirá 100 veces más. En cambio, tú con tu propio esfuerzo, te esfuerzas, acumulas y lo echas, dice, en sacos rotos. Dios quiere poner en ti todo aquello que necesitas, pero buscad primeramente el reino de Dios, San Juan 5:39. San Juan, no, San Mateo. Bueno, está allí. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Meditad. ¿Estás haciendo eso? ¿Es esa tu prioridad? ¿Es ese el móvil de tu vida? Buscar primeramente el reino de Dios, expandir el reino de Dios, proclamar el reino de Dios. Y si lo haces, la promesa de Dios se cumplirá en ti. Todo lo demás será añadido. Ese fue el mensaje que Dios mandó con Ageo al pueblo. Pusilánime, miedoso, y no dice Malaquías, otro profeta que vino, y lo vamos a leer también en un día, probadme en esto. No, hasta qué punto llega Dios a darte esa confianza, probadme en esto. Capítulo 2, versículo 15, aparece nuevamente, dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón. Las primeras dos declaraciones, meditad en vuestros caminos, tu estilo de vida. Ahora meditad en vuestro corazón. Piensa, analiza cuán bueno ha sido Dios contigo. Hay gente que cuando está pasando una enfermedad hace promesas a Dios: Señor, si me levantas de acá, yo sí me voy a dedicar a tu obra, Señor. Y Dios los levanta. Como aquellos que salen de los países latinoamericanos y piden oración porque se van a ir a Estados Unidos. Que Dios me guarde en el camino porque está peligroso, a muerte. Y Señor, que cuando yo llegue allá, te serviré, Señor. Alabo a Dios porque yo me fui sin Dios y sin esperanza en el mundo para Estados Unidos. Y bendito el día que pisé tierra americana, porque fui allá donde Dios me alcanzó. Fue allá donde Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fue allá. Tierra bendita, Estados Unidos. Tierra maravillosa. País bendecido por Jehová. Que después haya de hablar como dragón, o que ya esté hablando como dragón, es su perdición. Pero Dios lo levantó. Dios lo bendijo. Y por eso, como come de él todo el mundo. ¿Cómo nosotros podemos fallarle a Dios, darle la espalda a Dios? Medita cuánto ha hecho él por ti. Piensa por un momento. Míralo en la cruz, sufriendo con su hijo. Míralo en las nubes, viniendo por segunda vez. Contémplalo. Y lo terrenal sin valor será. Lo cantamos, pero medita, ¿lo vives? ¿O tu canto es abominación a Jehová? Y la segunda parte, para terminar, el libro de Ageo. Tiene mucho el libro de Ageo. Yo espero que este grupo lindo y maravilloso, a partir de ahora, vaya al libro de Ageo con oración, con ayuno, y haga y hazlo una carta personal de Dios para ti. Y aunque tengas que llorar, y aunque tengas que sentirte mal, qué bueno es sentirnos mal ahora para estar bien mañana. Triste es que hasta en el mañana te sientas mal y estés eternamente perdido. Por último, la razón por la cual aparecen 5 veces en el libro de Ageo la amonestación, el consejo, el llamado, la recomendación de Dios, medita, medita, tómate tiempo para meditar, para pensar, para considerar. Es porque, versículo 6 del capítulo 2, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7. Haré temblar a todas las naciones. No vas a escapar. Y vendrá el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las gentes. ¿Va a venir sí o no? ¿Qué es lo cual estamos esperando? A ellos se les anunció allá la primera venida. A nosotros se nos anuncia la segunda venida. Va a venir, hermano. Va a volver. Y en ese tiempo la tierra temblará como un borracho. Considera, piensa, medita. Y versículo 21 dice: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y cuando eso suceda, ¿habrá tiempo para pensar, para considerar, para meditar? No. Todo lo que tengamos que hacer debe ser hecho ahora. Para terminar, dice Génesis capítulo 24, ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Capítulo 24, versículos 62 y 63, dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habita en el Negev. 63 dice: y había salido Isaac, ¿a qué cosa dice? A meditar al campo. ¿A meditar? ¿En dónde? Al campo. Date una escapadita, hombre. Tú que vives en la ciudad, tú que solo ves concreto, tú que solamente ves edificios. Y dice la inspiración que los que viven dentro de esos, digo, dentro de esos lugares, en las ciudades, donde están rodeados de edificios, miserable de ellos porque solo contemplan la obra de los hombres. Diseños arquitectónicos, antigüedades, piedras sobre piedras. El objetivo de Satanás es apartarte del campo, de la naturaleza, donde Dios quiere llevarte para que medites. Aquí en el campo, aunque no te pongas a meditar adrede, a propósito. Es un ambiente donde de forma natural comienzas a pensar en algo. Si Dios lo prometió, así es. Josué 1:8. Y de paso, este Josué, que fue el sucesor de Moisés, no es el Josué de allá de Esdras ni de... Este Josué existió como mil años antes del otro Josué. No mezcle usted este Josué con el Josué sumo sacerdote que estamos viendo allá. Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él, que en él está escrito. Sal al campo y medita la naturaleza, pero tienes la palabra de Dios para que medites en ella. Y solo ella es la que te puede decir qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. No trates de inventarte nada, de ponerle nada en la obra de Dios, porque es abominable. Hemos visto que Dios espera que se levante un pueblo que diga: escrito está. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo predicas? Escrito está. No, pero que es políticamente incorrecto. No es nice, no es polite. ¿Y quién ha dicho que los siervos de Dios deben de hablar políticamente correcto? Al pecado por su nombre. Fieles al deber como el acero, como la brújula al polo. Porque escrito está. Un texto más. Salmos. Salmos. Título 1. Recuerdan que se le dijo al pueblo: no temáis, yo estoy con vosotros, no tengan miedo, yo estoy contigo. Cuando tú tienes la seguridad que lo que estás diciendo o haciendo es porque está escrito en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, cálmate, relájate. Se levantarán y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque tú estás amparado sobre la roca eterna. ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? Bienaventurado, bueno, está el Salmos 23, ¿verdad? Cuando Dios dice: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, no temas. Es el Salmos 23, literalmente. Jehová es mi pastor, nada que cosa me faltará. Oye, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Suena bonito, pero llévalo a la práctica. Dios espera eso para poder derramar en ti la bendición que te tiene prometido. Capítulo 1, versículo 1 de Salmos dice: bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el cumplimiento de la voluntad de Dios está su vida. Es lo que más anhela, es lo que más desea. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Capítulo 17, Jeremías de aquí sacó estas palabras, porque dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. no así los malos. ¿Y quiénes son los malos? No pensemos en los asesinos, en los violadores, en los ladrones. No, no, no. Aquí está hablando de los malos, aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Gente medrosa, gente que se paraliza, gente que tiene la casa de Jehová sin poner los cimientos, que sabe a qué Dios los ha llamado y no lo quieren hacer. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el corazón de los hombres. ¿Recuerdan lo que dijo Jeremías? Aquí Dios no dice el corazón. Perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dijo Jeremías. Pero es el mismo pensamiento. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Más claro, ¿en dónde? Más claro, tal vez con alguien más. Tal vez sea yo el tartamudo, el falto de palabras. Pero la palabra de Dios es clara, como la luz meridional. Te ha hablado a ti claramente. Piensa, medita. Estás andando conforme a la luz que hasta hoy has recibido. Y para despedirnos este día, que son las 6:8, mil perdón, capítulo 4 de Salmos, ahí mismo. Porque queremos vivir sin pecar, queremos vivir una vida santa, queremos vivir en santidad. Excelente. Terminamos con Salmos, capítulo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. El ideal de Dios es que su pueblo no siga pecando y se puede vivir sin pecar. Se puede tener victoria sobre el pecado, si no la Biblia no lo presentara. ¿Cómo lo vamos a lograr? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Y ya. Deja que el Espíritu Santo complete su obra en ti. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Es viva y eficaz y cumple el propósito por la cual Dios la ha enviado. Que Dios nos siga ayudando. Aunque no siento, no veo, no palpo, pero es un camino de fe, por fe y para fe. Dios te bendiga. Amén.